Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Hoy es jueves 26, ya se acabó enero, ya se nos fue enero de las manos. Jueves 26 de enero del año 2017, el primer mes del año. Pues ya literalmente se acabó este fin de semana ya, los últimos días, y vámonos para febrero. Un mes bastante ajetreado en materia económica, en materia financiera. Hemos visto pues que el peso sigue perdiendo terreno frente al dólar, aunque sorprendentemente estos últimos días, lo que se refiere al día de ayer y al día de hoy, se recuperó un poquito. Algunos centavitos por ahí ganó el peso frente al dólar, a pesar de que los expertos en la materia, incluso nosotros, suponíamos que por el anuncio de Donald Trump del muro fronterizo, pues el peso iba a perder terreno nuevamente, pero no fue así. Sucedió lo contrario, lo cual demuestra una vez más que en materia de cotizaciones, por lo menos del peso frente al dólar, pues no hay nada escrito todavía, ¿no? Hay muchas sorpresas. Entonces, pues el peso dio la sorpresa estos dos días, se recupera un poquitín. A pesar de que las declaraciones han sido ríspidas, ha habido algunos roces, a tuitazos se han agarrado, ya que cierren Twitter, se han agarrado los mandatarios tanto de México como de Estados Unidos, se agarran del chongo bien y bonito, y Trump, bueno, pues anda desatado, Donald Trump, primero ayer con lo del muro que se aferra. Ya expertos, ingenieros, arquitectos, gente que sabe de estos temas, topógrafos, gente que sabe realmente de la materia, ha dicho que es bastante inviable el construir un muro. Para empezar, porque hay un río ahí, ¿no? Que genera un conflicto bastante fuerte en cuanto a los recursos de ese mismo río. Luego, cuestiones ecológicas, hay especies, animales y vegetales que se verían afectadas. Luego geológicas, porque independientemente del río, pues solo el terreno es complicado, ¿no? Y hay distintas superficies y resulta, sí es posible, pero excesivamente costoso, y en realidad el famoso muro, pues no va a solucionar de manera concreta y real el problema del narcotráfico, porque pues el problema es de allá, ¿no? Es mucho consumo. Ellos compran gran parte de la droga que se produce en todo el mundo, sobre todo en Centro y Sudamérica. Pues la compran ellos. Si no la consumieran, pues no habría tráfico. Yo creo que sería lo ideal, lo que tendrían que empezar a hacer los amigos gringos, en lugar de estar pensando en construir muros. Ya, varios gobernadores de distintos estados de la Unión Americana se han opuesto, por ejemplo, el gobernador de California, el de Nueva York, al asunto migratorio. No quieren dejar desprotegidos a los inmigrantes, lo cual habla muy bien de personas. Y también mucha gente del gabinete federal de Donald Trump ha renunciado. Una de las noticias del día fue esa precisamente, que le están dando la espalda a las medidas radicales que está tomando Donald Trump. Otro de sus anuncios el día de hoy es que quiere que paguemos el impuesto. Ahí no entiendo, ahí sí es no me queda claro, porque dice, el muro lo van a pagar los mexicanos, órale. Pero entonces quiere imponer un impuesto del 20% a los productos mexicanos que lleguen a Estados Unidos. Como, bueno, es que manejamos cantidad de cosas, tequila, cerveza, aguacate, o sea, es una cantidad formidable de productos los cuales importamos para allá. Es nuestro principal comprador. Pero entonces, ¿quién realmente va a pagar ese impuesto? Pues lo van a pagar los gringos, ¿no? Al final del día, lo que van a hacer las empresas mexicanas que están exportando a Estados Unidos es pues incrementar los precios, ¿no? Un 20% por cuestión del impuesto que impuso Donald Trump. y los que van a terminar pagando el famoso muro, pues sí, es la verdad, pues son ellos, ¿no? Entonces, esa es la idea, la propuesta polémica que lanza el presidente de Estados Unidos, ya, Donald Trump, el día de hoy. Todos nos quedamos un poco sorprendidos cuando lo dijo, porque como que no cuadra, pero bueno, es la idea que tiene, ¿no? Mientras tanto, Peña Nieto ya dijo que no va. Donald Trump le dijo, antes todavía de que anunciara Peña Nieto que no iba, Donald Trump dijo en un tuit que no importaba, que mejor ni viniera si no venían a arreglar lo del pago del muro, palabras más, palabras menos. Y a las pocas horas, pues Peña Nieto, con un poco de dignidad, ya finalmente dijo que, pues que estaba bien que no iba, ¿no? Que se cancelaba la reunión. Y el pobre de Videgaray, que vino a aprender allá en la Secretaría de Relaciones Exteriores, nomás como el chinito, ¿no? Nomás milando, porque no da una ese cuate tampoco. Y a ver, ¿qué arregla? No creo que pueda arreglar nada Videgaray, está muy verde, se lo van a comer vivo. Pero ahí anda, ¿no? Tratando de contener un poquito la tormenta política que se ha generado entre los países vecinos, Estados Unidos y México. Bueno, pues así las cosas. El dólar afortunadamente no ha subido tanto, al contrario, perdió terreno frente al peso finalmente. No vamos a regresar a los 16 pesos de antes, pero bueno. Otro anuncio que por supuesto afecta directamente el bolsillo de todos ustedes, el secretario de Hacienda, Don Meade, el señor Meade anuncia que sí va a haber un incremento el próximo 4 de febrero al precio de la gasolina, un nuevo gasolinazo, pero se vio buena onda, ¿no? Dijo que nada más va a ser de una sola cifra el aumento. Pues que una sola cifra puede ser un peso, ¿no? Digo que iba a ser de una sola cifra, a ver cómo nos va, o de dos o de nueve pesos, pues sí, eso es una sola cifra. Tienes toda la razón del mundo. 8 pesos, dices. 8 pesos a la... No, digo, no me crean, estamos especulando. Pero dice que una sola cifra, bueno, pues una sola cifra. Pero resulta muy ambiguo, ¿no? O se refiere a un porcentaje, ¿no? Un 8%, un 9%, es bastante dinero de todas formas. El punto es que eso dijo. Dijo, me ha de que va a subir un solo dígito. No, dijo si son centavos, pesos o cómo queda. Decenas, centenas o unidades, pero en fin, ahí está el anuncio del secretario de Hacienda, que sí, por supuesto, afecta al bolsillo de absolutamente todos nosotros. Bueno, pues ya estamos en vivo, la gente de Twitter ya nos está escuchando, les mando un saludo muy afectuoso. A nuestros amigos en Facebook, les recuerdo que esto es un programa de radio, por eso no ven nada, porque estamos retransmitiendo nada más el audio de nuestro programa de radio a través de esta red social de Facebook, por eso es que solamente ven un cuadro negro, pero ya pueden ir exponiendo sus casos ahí, en el post donde está el audio. En el chat de la estación, les mando un saludote, muy buenas noches. Dice Saúl, que si ya inició el programa, ya comenzamos. Dice que en Facebook no se escucha, ya estamos en Facebook, mi estimado Saúl. Pepe 2001 dice que no tiene audio, pero acá arriba parece que ya nos está escuchando. Ahorita le vamos a dar asesoría. Miguel Salvador pregunta si hay programa en vivo. Sí, ya. En la tarde no tuvimos. Tuve un compromiso y no me pude zafar. No tuvimos programa de radio en vivo en la tarde, pero ahorita ya estamos en vivo. Dice, a ver, a mi amigo productor de estos programas, Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas noches. Dice Saúl Panther a través de Facebook, que está afiliado con nosotros desde el año pasado. No ha podido pagar su deuda con Financiera Libertad. Y ellos no quieren llegar a un acuerdo. En septiembre se presentó al domicilio de sus papás, el de cobranza, con un servidor público haciendo embargo, pero no enseñaron documentación alguna que lo acredite. Se realizó una queja ante Condusef y en respuesta mencionan que solo se presentaron para invitarlo a realizar los pagos. Ah, pero te robaron, ¿no? A ver, ¿cómo estuvo eso? A ver. Su papá se encontraba en ese momento, investigó de esa situación en la Central de Ejecutores de Toluca, en el cual no hay dicha demanda. No, es que más bien fue un robo, mi estimado Saúl. O sea, si les embargaron algo, si se llevaron algo, fue un robo. Una simulación de un acto judicial es un delito también, ¿eh? Aparte del delito de robo, se les puede fincar otra serie de delitos como la usurpación de funciones profesionales, porque se hicieron pasar por abogados o por actuarios. Ese es otro delito. Y también, por supuesto, el delito de robo, porque se llevaron tus cosas. Bueno, podría ser abuso de confianza, más bien, porque no se las robaron como tal. pero sí los engañaron. Entonces sí se pueden fincar responsabilidades en contra de estas personas. Dice que en esa fecha que se presentaron, no orden de embargo, por lo que procede a poner una queja ante la Contraloría Interna del Poder Judicial por el acto indebido del servidor, y emiten respuesta al servidor que sí se presentó para realizar cumplimiento al auto exequendo dictado por el juez. Llámanos por teléfono, mi estimado Saúl Partner, si tú ya eres afiliado nuestro, pues recuerda que tienes representación jurídica. Regálanos una llamada telefónica mañana, si eres tan amable, pide por nuestra área jurídica, para que nuestros abogados te ayuden con tu problema, porque si no se vale que te hayan querido embargar sin proceso judicial. Eso no es correcto. Mi estimado Saúl, por favor, llámanos. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos, de todas formas. Le mandan saludos a Donald Trump de este lado. Nuestros amigos en Facebook a través del inbox, que por cierto, ¿sabes qué? Déjame, le doy un F5 porque como que no se está actualizando en tiempo real. Ahí está. Saúl Panther nos pregunta que si ya inició el programa a través del inbox. Ya comenzamos. Dice PC Jacker que... Hola, ¿cómo lo podemos ayudar? Pues platícanos tu caso, mi estimado PC Jacker. A ver, ¿de qué va tu asunto? Y con mucho gusto te brindamos asesoría al respecto. Osvaldo dice que si le podríamos mandar información si lo quitamos del Buró de Crédito. No, nosotros no quitamos a nadie del Buró de Crédito. Nos preguntan frecuentemente eso, ¿no? La gente se confunde un poco. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que ayuda a las personas que no pueden pagar sus deudas. No eliminamos calificaciones del Buró de Crédito, no mejoramos calificaciones del Buró de Crédito, porque eso no se puede hacer. Quien les diga que va a borrar su registro del Buró de Crédito, nada más les quiere sacar dinero. No se puede, es imposible. Para empezar, porque el Buró de Crédito maneja protocolos de seguridad muy robustos. No, es muy difícil, no es, ningún sistema es inhackeable, pero es muy difícil que logren hackearlo, mucho. Luego, aunque pudiesen hackearlo, vamos a suponer que alguien lo hackea, estos registros se actualizan todos los meses. Entonces un mes, pues pueden eliminar su registro, pero en el banco, o donde tengan su deuda, pues la deuda sigue existiendo, ¿no? Una cosa es que hackeen el sistema del Buró de Crédito y que borren algún registro, y otra cosa es la información que tiene el banco. Entonces el banco va a decir, no, ¿qué pasó? El señor Osvaldo no me ha pagado. A ver, aquí está su deuda, y la va a volver a reportar al siguiente mes al Buró de Crédito. El Buró de Crédito va a actualizar esa información y en automático pues va a aparecer otra vez la cuenta con la deuda en el Buró de Crédito. Entonces no se confundan. Nosotros no actualizamos información en el Buró de Crédito. Nosotros no borramos registros negativos del Buró de Crédito, porque eso no se puede hacer. No se puede hacer. Simple y sencillamente, es imposible. Lo que sí podemos hacer, Osvaldo, es ayudarte a negociar tus deudas para que las liquides, y ya una vez liquidadas, con eso va a mejorar tu registro en cuanto a tus calificaciones en el Buró de Crédito. Eso sí, eso sí es posible, eso sí sucede. Se paga la deuda, pues obviamente ya una vez liquidado el adeudo, pues comenzará a mejorar tu registro. Ahora, mucha gente dice, es que yo ya llevo 3 años sin pagar, me gustaría pagar con un descuento y que mejore mi calificación. No. Tampoco se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ya llevan un tiempo sin pagarle al banco, por ejemplo. Entonces, aunque ustedes liquiden la deuda, aún así va a haber un registro negativo por el tiempo que se tardaron en pagar. Eventualmente, porque ya pagaron, esa calificación va a ir mejorando. Y va a llegar un momento, después de algunos meses, que los bancos, dependiendo de cómo anden ustedes en cuanto a ingresos también, si ven los bancos que empiezan ustedes a tener cuentas de ahorro, cuentas de cheques, perciben algún ingreso por nómina en algún banco, bueno, los mismos bancos los van a empezar a ofrecer líneas de crédito nuevas. Obviamente, pues no les van a prestar para una casa o un coche de entrada, porque pues tuvieron problemas financieros fuertes. Pero conforme vayan obteniendo estas nuevas líneas de crédito y las vayan utilizando responsablemente y las vayan pagando, pues se las van a ir incrementando hasta que llegue un punto en que su historial sea tan bueno como para que les presten para una casa, para un coche, para lo que ustedes quieran. Pues es así de sencillo. No crean que aquí hacemos milagros, eso no se puede. Mi estimado Osvaldo, sí, no. Existen páginas fraudulentas, mucho cuidado. Existen páginas fraudulentas, apócrifas, que aparentan ser del Buró de Crédito y que prometen u ofrecen eliminar esos registros a cambio de un dinero. Eso no es posible, señores. Yo sé que están desesperados, que quieren eliminar esos registros, pero nada más les van a sacar dinero. Nada más les van a sacar dinero. Lo único que va a suceder, no van a eliminar sus registros. Se los garantizo, se los aseguro. Mucho cuidado. Dice... ¿Dice quién? Dice Saúl Panther, que no se llevaron nada. Pero ya la respuesta de Contraloría Interna dice que sí hay demanda. Ah, ok, perfecto. Pero el documento de la Condusef emitido por Caja Libertad menciona que no hay demanda. Pero para terceras personas se entera que sí hay y eso le preocupa. Pues hay que checarlo. Tú eres afiliado, mi estimado Saúl. Como ya hemos dicho muchas veces en este programa, la gente que está afiliada con nosotros cuenta con representación legal. Entonces regálanos una llamada telefónica mañana para que platiques con nuestros abogados sobre tu problema. Se investigue en los boletines judiciales. Nosotros tenemos contacto directo con los juzgados de todo el país. Se investigue en los boletines judiciales y apareces por ahí. Y vamos a ver en qué etapa. Si existe un juicio, si ya hay una demanda, vamos a ver en qué etapa procesal se encuentra. Seguramente ni ha iniciado, porque no te han emplazado, no te han notificado. Y entonces podremos comenzar con tu defensa, ¿sí? Vamos a checar todo eso, mi estimado Saúl. Dice Guillermo que ok, entendido. Le mando un saludo a Guillermo. Titamar le envió a Bancomer un email diciendo que como institución es su deber informar que debido a las consecuencias del atraso que tiene con ellos, su crédito está en riesgo a ser turnado a un despacho u agencia de cobranza para iniciar un proceso y recuperar el total de la deuda, además de eliminar cualquier posibilidad de negociación con Bancomer, que por lo menos deposita la cantidad de X. En este caso no hay posibilidades de que nosotros nos comunicamos con ellos para informarles que está estabilizando su economía. Ya está afiliada y eso le da miedo que le ayudemos. No te preocupes, mi estimada Tita, es común que ellos hagan eso, ¿sí? Y no es directamente de Bancomer. Aquí tu caso ya se encuentra en un despacho externo. Tú tranquila, yo entiendo tu preocupación, entiendo tu pendiente, pero nosotros ya tenemos bastante tiempo manejando esto y con toda seguridad, con toda tranquilidad, te puedo decir que ahorita no hay ningún problema. No te dejes intimidar, no te dejes presionar. Lo que debes hacer ahorita, Tita, es enfocarte en estabilizar tu economía. Ese es el principal objetivo. Si no tienes trabajo, consigue un trabajo. Si tus ventas bajaron, velas estabilizando. Inicia un plan de austeridad a nivel familiar, a nivel personal, dejando de gastar en cosas que no necesitas y ajustando el gasto lo más posible, ahorrando en luz, en gas, en todo lo que genera un gasto, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. No te preocupes, te garantizo, te aseguro, te doy mi palabra que no vas a tener ningún problema. Yo sería una persona muy irresponsable y muy mala si, sabiendo que tu problema puede alcanzar consecuencias que afecten tu patrimonio, por ejemplo, te dijera yo esto, pero yo te garantizo y te aseguro que eso no va a suceder. Confía en mí. Tú tranquila, ellos te van a mandar 1,000 cartas, te van a decir 1,000 cosas, que ya tienen el camión listo, que van a ir mañana a embargarte, que van a llevar a la policía, a la fuerza pública. Es su chamba, Tita. Ese es su trabajo. Presionar al deudor para que pague a como dé lugar. Te van a decir que no va a haber posibilidades de negociación, que si no pagas ahora, olvídalo, te van a demandar. O sea, distintas cuestiones. Nos las sabemos todas. Sabemos los protocolos, los procesos, entendemos que si hay un riesgo, para eso precisamente tienes protección legal, como en el caso de Saúl. Precisamente para eso cuentan con nuestros abogados, pero también entendemos cuando una amenaza es real y cuando no lo es. Cuando el despacho o el cobrador amenaza, quiere decir que no hay nada. Un abogado que realmente va a iniciar un proceso judicial no te está avisando, no te dice, ¿sabes qué? Ya te voy a demandar. No, te demanda y ya. Inicia el proceso judicial y te va y te emplazan y listo, se acabó, inicia la demanda. Si te están diciendo, Tita, que van a ir y que ahora sí, que el lobo, que vas a ver... No hay nada, nada más te quieren asustar. Tú tranquila, permite que nosotros manejemos esto, para eso te afiliaste. Y estabiliza tu economía, échale ganas, duerme tranquila. Para eso estamos nosotros, para ocuparnos de esto. Dice a Arriaga Iván que... Buenas noches. Que si un despacho de cobranza asegura que no va a ser reporte de quita ante el Buró de Crédito aceptando las negociaciones... ¿Cómo puede darse uno cuenta que no es un engaño para que se pague el supuesto descuento y termine pagando la deuda al 100? Por medio de la carta convenio, como ya les dijimos varias veces y es importante para la gente nueva que nos escucha, todo convenio tiene que ser celebrado por escrito. No puede haber un convenio de palabra o de promesa o con un folio, eso no sirve. ¿Por qué? porque ustedes tienen un contrato con el banco o con el acreedor que sea, con la financiera o con quien ustedes tengan el problema de la deuda, existe un contrato. Ese contrato estipulaba los términos y condiciones bajo las cuales iban a pagar la deuda originalmente, ¿no? No pudieron pagarla así, se hace la negociación, la van a pagar de otra forma. La carta convenio, en su contenido, va a indicar los términos y las condiciones bajo las cuales se va a pagar ahora la deuda. Si no va a haber registro negativo en el buró de crédito, lo tiene que indicar ahí. Entonces, diles, mi estimado Arriaga, que te interesa, que te manden la carta convenio. Si eres afiliado nuestro, llámanos para que nosotros la pidamos. Llega la carta convenio, se verifica la carta convenio, si está todo bien, si el descuento es real, si realmente lo pactado lo van a cumplir, porque ya tenemos un documento, pues ya puedes ir y pagar. Es la única forma, no hay más. No existe otra manera de asegurarnos. Dice Adrián Albarrán que tiene... Buenas noches. Dos cosas que comentar. Una, ¿qué hacer con las llamadas de cobranza? ¿Es mejor ignorarlas o contestar y hacer frente a lo que digan? Y segunda, hay que sensibilizar a la gente que contesta ahí con nosotros en nuestras oficinas. Hoy habló con Armando Vilchis y deja mucho que desear su empatía y servicio al usuario. Ah, mira, qué bueno que me dices. A ver, apúntale, ¿no? Armando Vilchis. Para que chequen a ver de qué se trata. A ver, alguna vez lo agarraron en sus 5 minutos. Vamos a revisar a esta persona, asesor nuestro. Y en cuanto a las llamadas, mira, se pueden... Lo ideal es contestarlas, ¿no? Se pueden ignorar porque no existe ninguna ley que te obligue a contestar esas llamadas, ¿no? Tú por ley no estás obligado a tomar las llamadas de cobranza. Pero es más práctico hacerlo, no todas, por supuesto, pero sí contestarles una vez a la quincena, por ejemplo. ¿Para qué? Para que ellos sepan, tu acreedor sepa, que ahí estás, que estás al pendiente, que no te estás evadiendo de la responsabilidad, que te interesa liquidar tu deuda, o sea, que tú estás consciente y reconoces que tienes la deuda y la vas a pagar, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, la recomendación es, contesten esas llamadas una vez a la quincena. Si son afiliados nuestros, nosotros a nuestros afiliados les damos un número telefónico. Ese número telefónico es especial para contestar esas llamadas. Entonces lo que hacen es darle el número al cobrador. Ya no contestan ustedes y eso va a obligar al cobrador a que nos llame a nosotros, porque tampoco hay ninguna ley que obligue al cobrador a llamarnos a nosotros. Pero si ustedes ya no le contestan, pues no le va a quedar más remedio que comunicarse con nosotros. Y ya nosotros nos encargamos de manejar esas llamadas. Ahí sí ustedes ya pueden dejar de contestar. Pero de otra forma, sí es importante que haya una comunicación, ¿no? Ya nos vamos ya se va a acabar el programa. Yo ya nos vamos a corte, pero no, ya se va a acabar. ¡Qué barbaridad! Dice Luis Fernando que buenas noches. Si debe 90 mil por crédito de nómina Banorte, pero ya se le está complicando, ¿a qué arreglo podría llegar? Fue a 4 años, lleva 1 año, 2 meses. Primero, mira, se puede negociar la deuda, ¿sí? Lo que les hemos dicho en el pasado. Hay distintas modalidades de negociación. Una de estas modalidades es la reestructura. Que le digas a Banorte, ¿sabes que ya no te voy a poder pagar como lo habíamos pactado? Necesito que me reestructures la deuda. Y la reestructura se puede hacer bajo 2 esquemas. Uno, que se acorte el tiempo, que en lugar de que fuese a 4 años, sea a 2, por ejemplo, lo cual bajaría la tasa de interés y entonces el monto total a pagar al final sería menor. Pero, como se acorta el plazo, aún con la reducción de la tasa de interés, la mensualidad subiría. Esto quiere decir que pagarías más cada mes, pero pagarías en menos tiempo y pagarías menos dinero. La otra es una extensión de tiempo, que en lugar de 4 años se vaya a 6 a 8 años. Pero el gran problema con una extensión de tiempo es que sube la tasa de interés y eso hace que la deuda suba. Vas a terminar pagando el doble o más de lo que debes actualmente. Pero sí, tu mensualidad en ese caso se reduciría un poquito, ¿eh? No creas que tampoco tanto, pero sí se vería disminuida. Eso en cuanto a la reestructuración. La otra vía sería negociar una quita. Una quita es un descuento. De los 90 mil que debes, podemos negociar que liquides con, no sé, 20, 18, 17 mil pesos. Pero para eso sería necesario que inicies una suspensión provisional de pagos. Eso es, que dejes de pagar un tiempo para que el banco entienda que tú no tienes dinero de momento y que si no se hace un acuerdo, si no hay un descuento, pues no le vas a poder pagar. Mucha gente nos dice, es que yo no quiero dejar de pagar y tener una quita. No, eso no se puede. Es imposible. La única forma en la que podemos presionar al banco para que haga un descuento es dejándole de pagar un tiempo, porque entonces el banco dice, ah, caray, aquí esta persona, Luis, ya no me va a poder pagar los 90 mil pesos, pues le hago un descuento y que me pague alguna cantidad. Solamente así. Si te están descontando de tu nómina, automáticamente, bueno, pues no se puede iniciar una suspensión de pagos. Necesitarías que te cambien tu nómina a otro banco para que no te hagan el descuento y entonces inicies la suspensión. Te podemos ayudar, tu deuda es alta, si hay riesgo de demanda, si dejas de pagar, pero te puedes afiliar con nosotros, te damos representación legal, nos encargamos de defenderte, negociamos la deuda en su momento para que liquides con la menor cantidad de dinero posible. Dice Alejo Calpulalpan, que solo por curiosidad, después de que embargan y venden las cosas y aún así no se paga, ¿vas a la cárcel? No. Las deudas de carácter civil bajo ninguna circunstancia meritan penalización de cárcel. Está en la Constitución, porque deber, pues no es un delito, deber dinero es un problema, ¿no? Nada más. Mi amigo Mau, que tenemos una carta, ahorita la checamos, ya la tengo aquí abierta, mi estimado productor. Dice Saúl que toda la documentación ya la tiene Armando Vilchis, pero no sabe si ya la checó, sigue esperando la respuesta. Ok, no te preocupes, pásame tu número de contrato, Saúl, apúntamelo aquí en el chat y con mucho gusto revisamos. Dice Luis Fernando, pero la quita me manda buró de crédito por 7 años, ¿no? No, depende cómo se pague, cuánto tiempo te tardes. Si liquidamos, por ejemplo, en un año o menos, tú vas a ver que para el año que viene, a la mitad, te van a estar ofreciendo nuevas líneas de crédito. Porque esa calificación no afecta tanto. Quedas como un cliente, pues al final cumplido, ¿no? Que sí liquidó su deuda, que atravesó una etapa complicada para poder liquidar sus deudas en el pasado, pero que ahorita ya lo puede hacer. Tenemos literalmente miles de casos similares al tuyo. Si nos tardamos más tiempo, bueno, pues ese tiempo sí va a afectar tu historial crediticio, y entre más nos tardemos en pagar, pues más va a haber afectación en tu historial crediticio. Dice Arriaga que sí queda, pues sí. Bueno, nos vamos a un corteo ya. Rápido, revisamos la carta de que nos están enviando aquí a través del chat de la estación, pero nos vamos a tener que ir a un corte porque ya hay que reiniciar. Dice Pepe 2001 que tiene su carta, la revisamos, aquí la tengo en pantalla, a ver si me da tiempo. De Secorce, del tengo domicilio, bla, bla, bla. En este año se reconoce a deudar y se obliga a pagar servicios de cobranza. Desde ahí ya no me gusta, ¿eh? Desde ahí ya estás reconociendo legalmente que tienes una deuda con ellos y que te estás obligando a pagarles. La cantidad de 52 mil pesos, no me gusta. Dígase crédito número fulano de tal, otorgado por Banco Santander, con la intención de proporcionar un apoyo a la persona que nos manda la carta. El pago de la cantidad antes mencionada, y reconoce ese Corcel, le ofrece una quita del 82% para quedar un saldo a pagar de 9,600. Está regular. Si eres afiliado nuestro, mi estimado Pepe, llámanos mañana por teléfono para que uno de nuestros asesores se encargue de validar el descuento. Si no eres afiliado, no me gusta la carta, ¿eh? Yo le pediría que quiten esa parte de donde te estás obligando y reconoces pagar esa suma completa de dinero. Ya nos vamos, de verdad muchas gracias por habernos sintonizado. Les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado y los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. Les deseo la mejor de las noches, pásenla excelentemente bien y por aquí nos escuchamos el día lunes, 3 de la tarde, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.